La música que se pondrá en estos instantes está mezclada profesionalmente por un DJ de renombre, con alta precisión y gusto musical. Su nombre es... Bueno, no sé ni cómo se llama este güey, pero mezcla chingón. Ahí les va. Estamos en producción. Ahora y en este momento. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora prepárate porque vas a experimentar una de las energías que nunca en tu mundo has sentido antes. Volvemos nuevamente aquí al show de Jonathan Wood, que es el locutor más loco en la radio en internet. ¡Hola, hola! Saludos a Eder Quevedo, que ya está escuchando, que ya se reportó a través de Facebook. Vamos a ver, me está pidiendo una rolita. Dice que se está bañando, que quiere de Pin Flaco, la de... ¿qué? La de la vez pasada, a ver... Ah, me da igual de Pin Flaco, que porque anda con las pilas bajas. Ahorita se la subimos. ¿Por qué no, señores? Saludos a la familia López, que por ahí ya se está reportando también. No me han hablado por el WhatsApp. Pero por aquí yo creo y me imagino que ya debe estar por aquí Fabi, mi prima Fabi. Espero que sí, porque hoy tenemos un programazo, porque vamos a recordar viejos tiempos de la familia López. Yeah, señores, bienvenidos, ese es mi triunfal regreso. Y para el triunfal regreso tengo una canción especial para eso. Déjenme la busco. ¿Quién me acuerdo de la de gente? Bueno, esa acabó la de Bon Jovi. Hay un chorro de reverberancia, déjenme se la quito. Porque, a ver, hola, Andelais, mero, eso. Pues buenas noches, tengan todos ustedes. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Monterrey, Nuevo León, México, desde la base de operaciones número 1. de New Web Productions, que es mi estación de radio. Déjenme le bajo la televisión porque también estaba viendo un programita. Por aquí estaba viendo la película de Selena a 22 años de su muerte. Ahorita tendría 45 años Selena. Pero bueno, hoy la recordamos con mucho cariño y mucho respeto. Quien fue la reina del Tex-Mex. Déjenme acomodo mi micrófono porque... ¡Ay, se va a caer! Aguánteme tantito. ¡Ay! Oye, sí se va a caer esta cosa. ¡Ay! ¡Aguántame! A ver si no se cae ahí. Porque la había dejado bien apretada y no. A ver, espérenme. Mientras que hago los movimientos, déjenme les digo que Selena cumple, como le dije, cumpliría ahorita 22 años, la verdad. Digo 22. 45 años de edad. Y desgraciadamente, pues, nos dejó hace ya 22 años. Y pues mucha de la gente aún la recuerda con muchísimo cariño. Ya no se quiere mover esta cosa. Ah, ya. Ay, dale. Ya se cayó mi micrófono. Déjame lo pongo tantito aquí en mi escritorio. Para arreglar esto. Ahí está. Aguánteme tantito. Por ahí ya se está reportando la familia. Ahorita les atiendo por el WhatsApp. Aguánteme tantito. Porque en serio, es difícil estar manejando el micrófono con una mano y con otra la base donde va el micrófono. Les digo. Nomás a mí me suceden esas cosas. Cuando menos uno lo espera, suceden cosas feas. Ya. A ver si ya. Vamos a ver. Ahí está, creo que ya está. Ahí está. Ya quedó. Ahora sí. Bueno, como les digo, estamos grabando para aquellas personas que no puedan escuchar el programa el día de hoy. Vamos a subir a nuestro servidor el programa. Por aquí se están reportando. A ver, déjenme lo leo. Dice, hola, hola chicos desde Atlanta, Georgia. Mi querida Teresa Morales. ¡Saludos, Tere! Un saludísimo hasta allá, hasta Atlanta, Georgia, por supuesto. Uy, tengo muchísimos recuerdos que contar y ahorita los voy a empezar a contar. A ver si ya se reporta la demás familia. Pau, ya está escuchando. Saludísimo a mi prima Pau. Pau, Pau. ¿Quién más? ¿Quién más está escuchando? Ya se nos fue una, ¿eh? Pero a ver si ahorita se reportan más de la familia López. Porque vamos a recordar muchos viejos tiempos. Uy, viejísimos. Por lo pronto, déjame le pongo musiquita porque me pidió mi querido Eder una de Pin Flaco. Déjeme lo busco. Voy en la F, la L. Ahorita le voy a poner una de La Unión. Aquí está. Ok, déjame la dedico a mi querido Eder, la de Me Da Igual, porque anda reñoño el día de hoy. Y vamos a que se ponga un poquito más feliz el chamaco, ¿eh? Ahorita regresamos, estamos transmitiendo en vivo desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Jonathan Guiquet, el locutor más loco de la radio en internet. Y para la familia López, yo soy Apolinar Alberto Herrera López, de los López Perales. ¡Vámonos! Eso es... Me da igual. Oye, eso está muy triste. sepa olvidar lo que te dije ayer, o si lo hago por dinero, por miedo a no volverte a ver. Sigo viviendo con el miedo de saber quién soy, y ahora buscándome en el cielo de tu cuerpo estoy por ti. Solo por ti. Sigo viviendo preso dentro de tu libertad, y si te miento es porque te quiero de verdad. Y así yo no puedo vivir. ¿Y qué importa lo que digan? Fantasmitas. Hello. Por aquí me están mandando saludos. Déjenme les digo. Dice que le manda saludos a los chancos peludos. No, no es cierto. Saludos desde el centro del país, Celaya, Guanajuato. Se reporta a Fabi. Gracias, saludísimos. Saludos desde la frontera más fabulosa y bella del mundo, Ciudad Juárez. Juárez es lindo, Juárez es dulce, Juárez es todo un amor. Y arriba Juanga dice Rebeca López. Tía, no es cierto. Arriba Torreón, arriba Concordia, Coahuila. Señor, la tierra de mi querida abuela Rebeca. Rebeca Perales. Ay, cómo salió mi abuela. Abuela, donde quiera que estés, un beso. De aquí hasta allá, junto con mi mamá. Espero que ya estén juntas. Las amo, las quiero, las extraño. Ay, no quiero llorar, pero las amo, las extraño muchísimo. Ay, qué recuerdos de mi abuela, de mi mamá, de mis tías. Mi tía Rebeca. Por acá se está reportando, a ver qué me dicen. Sí, dice Fabi, salimos de todos lados. Qué bonito, sí, salimos de todos lados. Por ahí, mi tío Emilio allá en... ¿Dónde está mi tío Emilio? ¿Está en Celaya o está en Irapuato? Ya ni me acuerdo. Tío Emilio. Mi tío Abel está en Michoacán, si no me equivoco, si no me acuerdo. Mi tío Lolo ya se reportó y me habló la semana pasada de Saltillo. Dice que va a haber un bautismo y que va a haber mucha gente por allá de los López. Y espero por ahí, a lo mejor estamos. Espero poder estar, aunque sea un ratito, porque vaya, es un poco difícil para mí porque yo trabajo desde la mañana hasta las 6 de la tarde, entonces sería un poco difícil para mí, sobre todo porque yo trabajo todos los días menos el miércoles, pero vamos a ver si podemos estar un ratito. Va a ser un poco difícil, pero vamos a intentarle. Por ahí mandé una fotografía en WhatsApp para la familia López de la consola, de cómo se ve. Eder Quevedo me dice que qué padre que me puse la rola. Gracias. Qué bueno que te gustó. Mi tía Chita, mi tía Rebeca, está ya en Ciudad Juárez junto con mi tía Vicky y con sus hijos. ¿Qué más? Mi prima Tere está allá en Atlanta, Georgia. Le mandamos un saludísimo y un abrazo. Un abrazote y un besote. Ay, se me olvidó bajar el volumen. Déjame le quito el reverber. Ahí está. Estoy muy contento de estar transmitiendo el día de hoy para mi familia, la familia López, para toda la gente que está escuchando a través de New Web Productions. Por ahí, familia, búsqueme como Apolinar Alberto Herrera López en Facebook y denle like a la página para que sepan cuándo voy a transmitir. Por ahí, y que puedan escuchar la transmisión de la radio, que sepan en lo que me desenvuelvo. Aparte de que vamos a hacer grabación en esta semana, posiblemente el próximo miércoles vamos a transmitir a través de YouTube, si es que el tiempo nos da tiempo, vaya. Porque estamos remodelando la habitación y vamos a poner ya el estudio de televisión aquí en su casa, que es mi casa. No, en mi casa, que es su casa. Vamos a poner el estudio de grabaciones y vamos a hacer algo chivis divis, como diría hace años. Chivis divis, ándale. Por ahí hay un canal donde estamos subiendo las entrevistas que estamos haciendo con Renan Moreno, con artista de teatro. Por ahí tenemos una entrevista pendiente con el señor Oscar Burgos y posiblemente estamos en pláticas con el señor Franco Escamilla también para tener una pequeña entrevista ahí en su propio estudio de grabación, en su mesa reñoña. Nosotros nos estamos tratando de desarrollar en lo que es el ambiente cultural, el ambiente artístico, en el ambiente de los espectáculos, y es lo que estamos haciendo, y es lo que estamos visualizando que se realice en estos días, y queremos crecer. Así es que, familia López, vayan pasando a sus amistades, a toda la familia López que falta por ahí, que no están dentro del WhatsApp, pero que se pueden comunicar, que tengan Facebook, que tengan Twitter, que tengan un acceso a internet. Compártanles, por favor, la página donde estamos transmitiendo en vivo y en directo, porque es un sueño que quiero hacer realidad, es un sueño que quiero hacer, vaya, factible o que sea posible, de tener más de 100 seguidores que nos permitan llegar a sus hogares y ver un programa de calidad, un programa donde podamos ver un poquito más de los artistas y de toda la gente, ¿no? Acá me están mandando... Ah, gracias. Por acá me mandaron un sticker, un pulgar arriba. Gracias, Eder. Porfa, sigan mandando a la gente amistades y todos lo que estamos haciendo, porque es un sueño que quiero hacer realidad antes de que pues pueda pasarme algo, ¿no? Dejar algo para la posteridad. La vida no está comprada, ni es eterna tampoco. Y como les digo, es un gran esfuerzo que quiero hacer y quiero tener para la gente, pues que tengan un recuerdito de mí. No me estoy muriendo, gracias a Dios. Me estaba muriendo hace 4 meses de anemia, pero ya estoy bien. Andamos vivitos y coleando con un poquito de desvelo nada más. Ya estamos comiendo mejor, ya estamos descansando un poquito mejor, ya no tenemos el corazón acelerado. Ahorita nada más por la emoción de estar transmitiendo con ustedes, y gracias a Dios estamos trabajando mucho. A ver, dice felicidades a la Cachis, feliz cumpleaños. Ah, pues vamos a ponerle su feliz cumpleaños para ver si quiere escucharlo. Vamos a mandarle una felicitación muy especial al ritmo de las mañanitas con Tatiana. ¿Qué les parece? Vamos a felicitarla con ganas a mi querida Cachis. ¡Feliz cumpleaños! Quedar atrás, yo, señores. Y lógico. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levantarte de mañana. Mira que ya amaneció. Y ahí quedan las mañanitas también personalizadas por mi parte con guitarra. Para que vean que ya aprendí a tocar más instrumentos, ¿eh? Por ahí ya soy un estuche de monerías, ¿eh? Hay muchos instrumentos que tocamos. Pero ahí le mandamos una felicitación muy especial a... A ver, me mandaron más mensajes, espérame tantito. A Cachis. Oye, saludo del norte, dice Fer. Saludísimos, mi querida Fer. Del norte del país. Ah, bueno. Todos los López le cantamos. ¡Órale! Claro que sí. Espero que hayan cantado mientras que estaba con la guitarra, ¿eh? Así es que, qué bueno que se le estén pasando muy bien. Cachis, feliz cumpleaños. Espero que te la pases a todo dar con todos tus familiares, con toda la familia López. Que te mandamos un abrazo y un beso. ¡Mua! Y qué padre, ¿no? Ok, señores, pues vamos a continuar con más de la música que estamos programando el día de hoy. ¿Qué les gustaría escuchar? A ver, díganme qué les gustaría escuchar a la familia López, porque voy a hacer una complacencia después de esa música. Puede ser de cualquiera, ¿eh? No hay ningún problema. Ahorita es de todo morocho. Por lo pronto, a ver si se acuerdan de esta... canción. Es de una telenovela. Es colombiana. Y está al ritmo de... salsa. A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Que me diga de quién es. Le mando un abrazo. ¡Ah! Nah, no es cierto. A ver, por acá ya me están diciendo. A ver. Quieren de Gustavo Cerati, Crimen, me dice Pau, por supuesto. Déjame la busco de una vez. Aguánteme tantito. Como dijo un amigo mío, aguánteme las carnes. Vamos a buscar en la biblioteca central. Gustavo Cerati, Crimen. Pero por lo pronto, dígame qué canción es la que acabo de poner así de repente. ¿Quieren de vuelta que la ponga? Ahorita la pongo, espérame. Gustavo Cerati. Búsqueda clásica. Uh-huh. Ah, ok. Cerati. Crimen. Vamos a ver. Aquí está. Déjenme la descargo en mi servidor. Descargar. Ok, ahí viene ya. Algo de Gris Romero me está pidiendo Fer, por supuesto, de Gris Romero. Déjenme, veo que hay de Gris Romero. Espérenme. Gris Romero. A ver. De Gris Romero. Uy, tengo de David Romero, de Pepe Romero, Celine Romero. Es con doble S. Sí, es con doble S, sí, ya la encontré. Mira, tengo Broche de Oro, creo que esa sí la tengo. Mi Razón de Ser. ¿Qué? El Primer Tonto. Entonces, ¿qué somos? Miénteme, volvamos a empezar. Cuando Tú Me Besas. Te Hubiera Sido Antes. Me Importa, Dos Botellas. ¿Qué tengo otra? ¿Por Qué La Engañé? ¿Cuál te gustaría, mi querida? A ver, ¿quién me lo pidió? Fer. Ok, Fer, ¿cuál te gustaría? Tú dime cuál y yo la pongo, ¿eh? Ahorita por lo pronto déjenme les busco, aguánteme. Me pidieron de Gustavo Cerati, bien. Ya la tengo lista. Gustavo Cerati, Crimen. Ya está programada. De Gris Romero, ahorita me dices, ¿no? Y ahorita la bajamos. Por lo pronto vamos a escuchar de Gustavo Cerati esos Crimen. Y ahorita regresamos aquí a la radio con su servidor amigo Jonathan Gulget, el locutor más loco de la radio en internet. La espera me ha... No sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Thank you. crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Las canciones que le dije, déjenme le doy la lista nuevamente, ahí antes de poner una musiquita. Mi razón de ser, broche de oro, por qué la engañé, el primer tonto, entonces qué somos, miénteme, volvamos a empezar, cuando tú me besas, te hubiera sido antes, me importas, dos botellas, me importas, ya les dije. Nada más tengo esas. A ver cuál quieres. Y recordemos que por dos botellas nos daban un pollito. ¡Ah! Me acuerdo de eso. Pasaban los carros, ¿se acuerdan? Dos botellas, le entrego el pollito. Casi como tamales oaxaqueños. El primer tonto. Ok, va para Fer el primer tonto. Déjame la descargo. Te la voy a dedicar de una vez. El primer tonto. ¡Ah! Y no está, espérame. Luis Romero, el primer tonto. Vamos a ver. Caray. No la quiso descargar, ¿eh? No sé por qué, hay un error. Acá está. A ver si lo puedo descargar, porque... No, me da un error el servidor. No, nope, esa no la tengo lista, ¿eh? Déjame ver otra. Esta te la debo porque no me permite. Hay una forma, déjame la veo si puedo hacerla. Vamos a hacerlo de otra manera. El primer tonto, a ver. Gris Romero, el primer tonto, aquí está. Aguánteme tantito. Ok. Copiamos. Aguántame, sí te la tengo lista, Pero va a ser de otra forma, como la voy a descargar, para que te la pueda pasar. Listo, ahí viene corriendo. Y sí voy a poder complacértela, mi querido Fer. O querido Fer, o no, ya ni sé. Es Fernando, Fernanda. Seño para no regarla. Ok, ya está lista. Gris, Romero, déjame la veo. No, todavía no se actualiza. Ahí ya debe estar lista. Aquí está. Ok, complaciendo a mi querido Fer, el primer tonto con Gris Romero. Ahorita regresamos, ¿sale? Para recordar más tiempos de la familia López. Si hay un capricho que no has realizado, dice hay un espacio perdido en tus días. Quiero llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado a otra tonta. Di que no. Si hay un capricho que no has realizado, dice hay un espacio perdido en tus días. Quiero llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado a otra tonta. Di que no. Ahí quedó la música de Gris Romero con el primer tonto. Y esto es con Señora de Caifanes, Debajo de tu piel. Algo muy bonito de ellos. Venga, y regresamos aquí al show de Jonathan. Oh, Y recordando viejos tiempos, cuando íbamos a la labor, íbamos a la pizca, a los sembradíos de frijol, de algodón, de maíz, elote, vaya, caña de azúcar. Yo no sabía que allá en Concordia se daba la caña de azúcar y la sandía, no. Riquísima. Cuando los niños, estoy hablando de 35 años atrás, compraban o te traían, ¿cuántas sandías? Para toda la plebe. Uy. Eran como 30 sandías se compraban. Anteriormente, la sandía allá en Concordia costaba $1. Y de los viejos, $1. Todos, órale, de a pesito, órale, una de las sandías, órale, órale, ahí vienen las sandías. Y allá la sandía, ninguna sandía salía mala. Todas las sandías estaban deliciosas. Y se cortaban a lo largo. O sea, la rebanada no es la circular, no. Se cortaban a lo largo para los adultos. Y a los niños nos daban los corazoncitos. O vaya, el centro de la sandía. Y se acababa así, en friega. 30 sandías no duraba ni, ¿qué serán? 2 horas. En 2 horas la sandía se acababa. Uy, buenísimos recuerdos. Me acuerdo de... A ver, ¿qué me estás diciendo por acá? Tío Román, no sea cochinón, que le toquen los aguacates. Mira. ¿Cómo decían mis tíos? Mira, me ha volado este. los melones. Ah, sí, los melones de Castilla, sí, cierto. Era melón de Castilla, ¿no? Ah, no, el melón de Castilla era más grande. No, este era el melón chino, ya me acordé. Los melones chinos, a mí no me gustaba el melón hace mucho tiempo. Yo era muy, muy lujoso. O me gustaba el lujo. No me gustaba la comida así nada más porque sí, no. Era que quería comida así de, no sé, por ejemplo, al despertar nos esperaban para estar en el desayuno y era de vaya al corral y tráigase huevo de cocona. ¿Se acuerdan? Ah, cómo nos correteaban las gallinas, Pues claro, le estamos quitando sus hijitos. Ahí van las gallinas, las cóconas. Me acuerdo, íbamos por huevo para comer con manteca de puerco recién traída del... Pues vaya, donde vendía la manteca. Estaba enfrente de la casa, en contraesquina. Íbamos, también traíamos que un galón, creo, o 2 litros, no me acuerdo. Traíamos la manteca bien, bien fresquecita. La leche, ¡ay! La leche era recién salida de la vaca. Estaba calientita, pero no nos dejaban tomar leche bronca. ¿Por qué? Porque a los niños, vaya, a temprana edad les puede dar la fiebre de Malta o de tifoideo también. Se puede dar los dos. O sea, era una fiebre muy, muy fuerte que podían dar a los niños y se hervía 2 veces. Y la nata que salía, era peleadísima por todas. Por todos peleamos la nata que salía de la cosa esta. Dice que ya lo despaché a dormir, ya les di las chiquitolinas porque ya no los aguantaban, me ponen de peros. ¿A quién? La de Juanca, ya que estás tan complaciente, la que estaba cantando hace rato yo. ¿Cuál tía? La de Juan Gabriel, porque me has... Ah, Perdona si te hago sufrir, ¿esa? Perdona si te hago llorar. ¿Cómo decirte que te amo? Mejor la canto yo, ¿no? Mañana que salga voy a salir corriendo, despavorida, y ni el polvo me ven. ¿Por qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde va, tía? ¿Eh? ¿Dónde va de volada? ¿Qué otro recuerdo? A ver, dígame recuerdos, y los digo por la radio, y que quede grabado para la posteridad. Recuerdos. ¡Ah! Ya me acordé, un recuerdo muy importante. Con mi tía Rebeca, mi tía Chita, y con Rosavi. Ah, no, cierto. ¿Era Rosavi o era mi tía Vicky? ¿Se acuerda, tía, cuando estábamos jugando al final del patio junto a... No era el granado estaba acá adelante. No, atrás. Estábamos jugando a que grababa una película y que tenía que hacerla cámara lenta, cámara rápida, llorando, riendo, enojados. Yo era el director y según esto, que al terminar de grabar la película no había rollo. Y ay, ¿cómo me acuerdo de esa? Híjole. Yo creo que de los primos que éramos en la familia López o que somos, a lo mejor peco de ególatra o algo, o de soberbio, pero yo era uno de los consentidos de años atrás. Ahorita hay otros primos que son consentidísimos. Mi primo Rolly era consentidísimo también de la familia. Y es, vaya, no se agüiten mis primos, pero pues era con el que más me identificaba y era con el que más estaba mi primo Rolly. Era y sigue siendo mi primo consentido. Porque vaya, para todas partes íbamos, salíamos, era un sinfín de cosas con él. Era una experiencia muy, muy padre. Si yo te lo voy a poner de Juan Gabriel. Déjame ver qué tengo de Juan Gabriel, porque tengo unas por aquí. Juan Gabriel. Aquí no tengo nada. Sí tengo, acá está, ya lo encontré. Mira, tengo Amor Eterno, El Noa Noa, No Tengo Dinero ni Nada que Dar. Lo único que tengo es bisexualidad. Ah, cierto. Y yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Cómo me acuerdo de esas canciones? Aquí hay un recuerdo que me dice Tere. Cuando mi abuelito me mandaba a comprar un huevo y un jugo todos los días. ¡Ah, cómo no! Sí, sí me acuerdo. Nos mandaban a comprar. Yo me acuerdo cuando nos mandaban a comprar al tras de la casa los jarritos. Aquellos refrescos que, vaya, anteriormente estaban del tamaño de un jarrito. Estaban muy ricos. Y hoy, vaya, los jarritos son los antiguos barrilitos también. Que, vaya, extraño mucho y no sé, ni me dejarán mentir, el mejor barrilito que haya existido en la historia. Y lo venía compartiendo con un amigo mío, ahora que venía de trabajo, era el barrilito de raíz. Todos peleábamos por un barrilito de raíz, ¿cierto o no? A ver si es cierto, a ver si se acuerdan. Peleábamos por tener un barrilito de raíz. Era delicioso. O cuando íbamos a comprar en la noche, ¿se acuerdan las famosas palomas? O sea, eran los burritos, pero vaya, el burrito es de carne deshebrada, vaya, carne de res, y las palomas eran con carne de pollo. Y me acuerdo perfectamente, a mí no me gustaban mucho las palomas. ¿Por qué? Porque las tenía que abrir, porque no me gusta la piel o el pellejito del pollo. Entonces, cuando lo comía, el pellejo, y todavía sigo sin gustarme el pellejito del pollo. Vaya, no me gusta, me gusta la carne nada más, o no me gustan los gorditos, vaya, la grasa. Odio la grasa, aunque soy gordo. En serio, miren. Ahí está. Estoy bien panzón. Y no me gusta estar así. De hecho, ya voy a ponerme a dieta. Porque, wow. En serio, está guácala. Y aparte, tengo que dejar de fumar también. Porque Vaya, yo comencé a fumar desde muy temprana edad, los 16 años. Después se me quitó durante 3 años, no fumé ni un solo cigarro. Iba muy bien y de repente pues se me vino dos tragedias muy fuertes, vaya, en mi vida. Después de mi mamá, vaya, pues se me muere un gatito y era muy querido por mí. Pero la más fuerte pues fue mi abuela, cuando de repente mi tía Vicky me avisa que falleció mi abuelita. Pues se me vino la depresión a más no poder y comencé de nuevo a fumar y se me vino muy, muy feo el asunto. Pero bueno, ya ahorita estoy en tratamiento para dejar de fumar y sobre todo para adelgazar un poquito. Porque si estoy medio gordito, yo me puedo agarrar a la lonja, chicos. Pero bueno. Otro recuerdo. No me han mandado recuerdos, ¿eh? A ver, ¿siguen conectados? Porque si no, lo voy a regañar muy feo, ¿eh? Ah, es cierto. A ver, ¿quién sigue? Sí, todavía tenemos. Ah, ya se fueron otros dos más. Voy a complacer una rolita mientras que sigo recordando algunos recuerditos. Y ahorita ya casi estamos por terminar el programita del día de hoy. El programa dedicado a la familia López. Que vaya, es un placer y un agasajo estar escuchando, estar leyendo, mejor dicho, los mensajes que me mandan por WhatsApp. Y que vaya, escuchen la voz de su sobrino, su primo, que algunos no conocían de hace mucho tiempo. Yo siempre tuve la voz muy, muy pillona, muy aguda. Hoy lo tengo aguardientosa. Pero bueno, le voy a poner a mi tía, a mi tía Chita, una de Juan Gabriel, que ya que me la pidió, Yo no nací para amar. Y ahorita regresamos, le voy a poner la de Chicoché. También déjame la preparo de una vez, porque me la pidieron también, una de Chicoché. Y al rato le tocamos los aguacates a mi tío Román, sin albur. Ay, me pasé. Chicoche, aquí están. Ya está programada. Y ahora ya regresamos. Esto es Con Juanga. Yo no nací para amar. Y ahora regresamos. Va. Están escuchando a Jonathan Gulguete, es mi seudónimo. El locutor más loco de la radio en internet. Anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Muy felices, menos yo. esperaba, ese amor nunca llegó. Más triste y más oscura pueden ver. Hoy en esta edad aún me preguntan mis amigos y es tan triste responder. Y vas a cantar todo. Los detalles que me gustan más. puso bien caliente. Camiseta favorita, que era una camiseta blanca, la camiseta blanca de Tribilín, si no me equivoco. Estaba comiendo granada y se me manchó. Y vaya, la granada es bien difícil de quitar la mancha en aquellos años. Ahora ya hay químicos con los cuales se quitan. Y pues esa camiseta se quedó allá en Concordia. ¿Quién sabe dónde no nos quedó? Alguien la debió de haber guardado. Era mi camiseta favorita. Pero bueno. Ay, otro recuerdo. Cuando mi tío Nini, mi tío José Luis, que le mando un beso y un abrazo. Cuando nos acostamos afuera, mi mamá no quería. Nos acostamos mi primo Víctor, mi primo Rolly, mi tío José Luis y yo, afuera, ahí en el pasillo, y nos dio el sereno. Horrible, en la mañana no aguantábamos el dolor de cabeza, pero grueso, grueso. Ya, nada más mi mamá, ándeles, para que vuelvan a estar de vuelta ahí. Mi tío Nini nos decía que pegáramos la cabeza en la pared y no lo hicimos y ¡pa! Nos dolió la cabeza durante toda la mañana. Bien feo, pero bueno. Manda saludos la muyanguera, la mamá de mi prima Teresa, mi tía. le mando un saludo a mi tía, la Muyanguera. Saludísimo, mi tía. Cuídense mucho. Y bueno, señores, pues, como todo tiene un comienzo, también tiene un fin. Ah, pero bueno, ya me escucharon, está grabado el programa. Ahorita lo voy a subir al internet. Y les paso la liga donde pueden escucharlo, donde lo pueden descargar, porque lo pueden descargar para escucharlo día y noche, todo lo que quieran. Y que estén locos, locos por este de su primo, que los quiere muchísimo, que los extraña bastante, tiene ganas de verlos. Les soy sincero, hace mucho tiempo yo había perdido a mi familia López por trabajo, por estudio, por problemas en mi casa, y no precisamente con mi mamá o con mi papá. El problema era conmigo mismo, que desgraciadamente aún sigue un poquito. Yo, sincero, no me gusta afectar a terceros con mi apatía, con mi mal genio, como lo dije en aquella ocasión en que pues estábamos sepultando a mi mamá. Yo fui una persona muy ingrata con ella y lo confieso, y me sincero con todos ustedes. Y lo sigo diciendo, me arrepiento de no haber hecho en vida lo que debía haber hecho. Pedirle perdón, quererla más, frecuentar a mi familia. Me encerré en un cubo del cual no he salido todavía. Aún le sigo llorando a mi mamá. Muchísimo. Porque creo que de todo lo que ella quiso transmitir con la familia López, creo que el 95% de la familia la escuchaba. Y no es por sonar soberbio ni por quererla poner en muy alto, pero creo que era quien conciliaba todos los problemas de la familia López. Y les soy sincero, ahorita nos hace falta mi mamá y nos hace falta mi abuela y nos hace falta mucho, mucho reunirnos como familia López. Nos hace falta un poquito de acercamiento con cada uno de nosotros. Agradezco mucho que el día de hoy me hayan acompañado mi familia a este momento tan importante para mí. Espero la próxima semana subo programa de YouTube o transmito en vivo, no sé todavía, para que me vean ya 100% del rostro. Porque en fotografía como que van a decir, es el mismo. En YouTube me van a ver en vivo y a todo color. Así que vayan preparando sus datos, vayan preparando su internet, vayan preparando todo porque van a verme en vivo y en directo por YouTube. Y ahí vamos a platicar de muchas cosas y posiblemente hagamos enlace a través de Skype o a través de celular. No sé, un mensajito por WhatsApp, que graben su voz y manden saludos y que salga al aire y que digan, hola, mando un saludo a toda la familia López. Al rato, ya cuando tenga el estudio listo, voy a tomar fotografía, ya con el equipo completo, y voy a tomar video. Y voy a hacer muchas cosas, porque tengo hambre, tengo ganas de dejar huella antes de que suceda algo. Ahí les encargo, porfa. Pues, díganle a sus amistades, a sus... a la demás familia, que su primo Alberto, que su sobrino Alberto, está en la radio. Y que está en la televisión. Y que está entrevistando los artistas. ¿Y qué más? Que les complace música. Pero sobre todo, que los ama y los quiere. Que no los olvida. Y que desde aquí de Monterrey les mando un abrazo, un beso, con todo el corazón. Los extraño muchísimo. Muchísimo, como no se imaginan. Quiero verlos, quiero abrazarlos. Ay, quiero mi cocón. Por acá me están mandando un mensaje, ¿verdad? Antes de irnos ya, porque ya nos vamos. Ay, gracias, prima Tere. Un beso para ti, te abrazo con todo el corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser. Te quiero. Y como les dije, necesitamos amarnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos sentarnos a platicar. Yo no voy a ser conciliador con la familia. Cada uno debe saber conciliar lo que haya dentro de cada uno de ustedes. Así es que me despido con una canción del recuerdo. Esto es Maquillaje con Mecano y no les digo adiós. Es un hasta luego. Sigo aquí mientras que Dios me permite seguir aquí con ustedes. Mis tíos, mis primos, mi familia, los López. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me gusta el maquillaje. Esta fue una producción de New Web Productions. Pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires. La locución y controles. Jonathan Gulguete, el locutor más loco de la radio en internet. Para que te pueda gustar. Dirección general mía, Alberto Herrera, por supuesto, el señorito López. Un espejo de cristal y mírate, mírate, mírate, mírate. Consuelo Mendoza, nuestra directora de finanzas. Mírate, mírate. Eder Quevedo, nuestro atractor de talentos. No me, no me mires, no me mires, no me mires. Gerardo Salinas, nuestro técnico de audio y de controles de audio. Mira, ahora mira, ahora puedes mirar. Ella me cuesta el maquillaje. Y si ves mi imagen. Y no les digo adiós, como les dije. Les digo hasta luego. Los amo todos. Esto fue... Mírate, mírate. No fue el show de Jonathan Guzguet. Maquíllate, maquíllate. Eso fue... Mírate, mírate. La familia López y sus recuerdos. Mírate, ¡los amo! Mírate. Desde Monterrey, Nuevo León.